¡Santo! Te alabarán con Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra, que han oído los dichos de tu boca, cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán con Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Porque